Todo ese tema que se llama Para Afinar, y cuando lo compuse, cuando el tema está compuesto, pensado así en las chicas de Mar del Plata. Cuando llega el verano, que se les infectan las playas a ustedes, y toda la gente de los demás lados no tienen ni dónde pisar, creo que se tienen que acordar que siempre hay un lugarcito de arena adentro. Despierta ya.